Operación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Noche de, vaya a saber qué día, según aquel que lo escuche, según qué radio. Lo cierto es que es el programa 509 de Operación Escuchar. Bienvenido, Julián Ellenzweig. Bienvenido a mí mismo, bienvenido al resto de la humanidad. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias, sí señor, por eso este clima festivo. Y no es un verso, siempre venimos prometiendo, decimos es inminente, en breve, ya. Bueno, ya es ya, en serio. Ahora, aquí y ahora. Hay OSessions del archivo así glorioso de Operación Escuchar. Algunas que pensábamos incluso que se habían perdido. Es verdad. Reaparecieron. Reaparecieron en forma de minidisc, pero ya han sido digitalizadas por completo. No todas, esto justo es decirlo. Ahí lleva su tiempo. Digitalizar un minidisc se hace en tiempo real. Y si una OSession dura media hora, es media hora de... Por lo menos media hora de grabación, después hay que editarla, limpiarla, sacarle las giladas que dice uno y dejar solo las canciones de los músicos. Le ponemos Dolby, sí. Le sacamos, por ejemplo, la pared de sonido de Phil Spector. Todo eso lo desespectorizamos. Eso es cuando uno tiene el pecho cargado de mucosidad, sí, ¿no? Sí, claro. Uno despectoriza. No, eso es un espectorante lo que utilizamos. Y ya hay varias. Si 100 quieren... megas de Operación Escuchar Sessions. Sí, 100 megas. A saber, Toponautas. Toponauta, en realidad. Quaker Doll, una Session que considerábamos perdida, aunque la teníamos, sabíamos que estaba ahí, pero la habíamos escuchado y el sonido no era el mejor. Estuvimos ahí haciendo algunos esfuerzos de producción. Y ¿sin precedentes? Sí, sí. Estuvimos investigando algunos efectos que tienen los programas estos de edición digital. Y la hemos mejorado un poco. Así que Quaker Doll va a tener su OSession en cualquier momento en nuestra página. Verde Oscuro, una OSession que habíamos perdido también. ¿Cuál de las dos? La primera, la original. La primera vez que fueron, que no tocaron temas de Pearl Jam. ¿Se acuerda que habían ido con motivo de un tributo a Pearl Jam y Nirvana a hacer algunas canciones? Primero habían ido a presentar su EP. Bueno, esa es la del EP. La del tributo a Pearl Jam y Nirvana sí está online en operacionescuchar.com.ar. Sí, señor. Tenemos también Chitrilli, una OSession muy, muy extensa. Al final vamos a subirla en dos partes porque es muy, muy larga. Una de las OSession más largas que hemos tenido. Chúcaro, para seguir con la misma inicial. Las bajó por orden alfabético, por lo que veo. Super Giddies, una OSession internacional. Esa fue bastante particular porque hubo no un corte de cuerdas, un corte de cable. Sí, se cortó. De repente murió el parlantito. Debía tener el tamaño de que una pequeña cajita de esas que contienen relojes. Claro. Bueno, era así una cosa muy linda, pero no funcionaba del todo. El Marshallito, que así se lo conoce. Si Marshall quiere auspiciar este programa, diremos que el Marshallito tiene la potencia de 10.000 demonios. Así es. ¿Qué más tenemos? Todo eso ya en serio está, sí, para subir. Sí, ¿cuántos vamos? 6, por ahora 6. Pero hay por lo menos 10, 12 OSessions. Pablo Greenhot, un montón de OSessions. Y hay una que nos alegró muchísimo recuperar porque era una OSession que habíamos perdido. Se trata de un músico con el que... veníamos pisando medio mal, involuntariamente, obviamente. Discúlpenme por los dos adverbios juntos. Lo disculpo totalmente, Acevedo. Bueno, gracias. Le agradezco enormemente. Qué fácil, divirtiéndose con los, ¿qué serían? Adverbios. Adverbios. De modo, sí, todo sí. A punto de decir que es gerundio, ¿no? Claro. No me pregunte, creo que no sé. Divirtiéndose sí es un gerundio. Divirtiéndose es un gerundio. Sí, si le agregamos las SE al final, sigue siendo sí, gerundio. Claro. Sí. Tengo que tener lengua de segundo grado previa. Enojándose es lo que está haciendo el productor que nos dice, córtenla. Bueno, decía que con Pablo Kranz, que de ese artista estábamos hablando, por lo menos intentando hablar, habíamos tenido algunos desencuentros. Lo habíamos invitado a una fecha para hacer su Suave Session y ese día justo había caído feriado, pero como habíamos invitado a Pablo Kranz con muchísima anticipación, no nos dimos cuenta y él llegó a la radio y nosotros no estábamos. Recién bajado del avión, porque había llegado de Francia. Él nos había mandado el disco desde Francia. Sí, nos había mandado primero el adelanto del disco y después el disco, una edición francesa. Se había portado maravillosamente con nosotros y no supimos estar a la altura. Así es. Después sí nos resarcimos. Después lo invitamos a musicalizar la última hora de los viernes y después lo invitamos a hacer su session que perdimos durante muchísimo tiempo, durante todos estos meses, que deben haber sido por lo menos 7 meses, una cosa así, más, quizás más. Y finalmente encontramos ese minidisc donde está la OE Session de Pablo Kranz. Por eso, para celebrar este reencuentro con las OE Sessions perdidas, vamos a escuchar de Pablo Kranz el tema con el que cerraba aquella OE Session, el único tema en castellano que venía haciendo en esta última etapa de su carrera, un tema que pertenece a su primera etapa, a la época de los Chicos Búfalo. Ahora Pablo Kranz cierra habitualmente sus recitales, que son casi íntegramente en francés, con esta canción en castellano que se llama La Hija del Gitano. ¿Cuenta como hit? Es una especie de pequeño hit para entendidos. No es un tema que pasen en todas las radios, pero aquellos que escuchamos la música que suena en este programa, que somos pocos, pero varios también, conocemos, y los que estamos al tanto de la obra de Pablo Kranz, conocemos este tema como un hit. Me comprometo al aire a que de aquí a 3 semanas... Sí. Todas estas OE Sessions que hemos mencionado van a estar en operacionescuchar.com.ar. Y muchas más, porque hay algunas que no mencionamos que en cualquier momento vamos a dar toda la lista completa. Pablo Kranz abre el programa 509 de Operación Escuchar con La Hija del Gitano. Te acuestas a dormir con la hija del gitano. No te acuestas a dormir con la hija del gitano. Oh, ya nunca tendrás tierra y para siempre dormirás bajo las estrellas. Mejor que te cases con la hija del botero. Mejor que te cases con la hija del botero. Que tiene 7 acres de terreno y buenas ancas para dar dinero. Y acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella con la pieza a los ojos. Acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella. No la mires a los ojos. Hijo, dicen que te vieron con la hija del gitano. Hijo, dicen que te vieron con la hija del gitano. Que aún no sus nombres, así que no juegues. Creo que esta tierra será tuya de nuevo. Hijo, ¿dónde vas en el carro del gitano? Que tenés la ropa rota y los ojos morados. Escuchas a tu padre que va arreando al ganado. Mejor que cojas porque va a reacantilado. Y acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella con la mirada a los ojos. Llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella. No la mires. No la mires a los ojos. Que hizo un pacto con el diablo para hacer de los hombres locos. Y acá llega ella en su vestido rojo. Acá llega ella. No la mires a los ojos. Recién salido del horno y con el celofán intacto. Este es el estreno de la semana en Operación Escuchar. Estamos hablando de nuestra relación un tanto complicada con un músico. Así es. La semana pasada también tuvimos un pequeño choque al aire con no solo un músico, un sello completo. Sí, sí, con la gente de Acciones Artesanales. Hemos hecho las paces. Uh-huh. Así es. Justamente, mire, esto viene al caso de un saludo que me quedé viendo de la apertura. Quiero mandarle un saludo a la oyente Ale, con la que... A ver, estuvimos hablando por Messenger en estos días y saludaba la oyente Ale... Nuestra actitud de no comprometernos con nadie, de no tener así favoritismos, ni tener una actitud así independiente. Somos incorruptibles, somos los Robespierre del rock and roll. A eso justamente iba, que este programa no tiene sponsors, no tiene gente que... Y yo pensaba que no era una cuestión de incorruptibilidad, sino más bien una cuestión de coyuntural, es una cuestión del momento, que... Hágase, por ejemplo, la siguiente fantasía. Viene una cadena de hamburguesas. Acepto. Y nos ofrece mucho, mucho dinero para auspiciar este programa. Ajá. Nosotros seríamos capaces de eliminar la palabra lombrices de nuestro vocabulario en el acto. Yo podría hacer el programa con una hamburguesa en la boca y uh-huh. hablando constantemente con la boca llena. Sí, sí. Y solo diciendo las bondades de comer esas hamburguesas. Así que uh-huh. las cadenas... Ahora hay una cafetería que ha desembarcado en la Argentina... Uh-huh. Podrían apostar a la música independiente. Bueno, ellos apuestan a la música. Hay ediciones de discos. Pienso en el disco de Dylan, en el disco de Paul también, ¿no? ¿De quién más? Hay varias personas que editaron ese disco, varios artistas que editaron el disco por esas compañías. Y bueno, y con la gente de Acción Artesanal le tuvimos un entredicho. Y finalmente se solucionó todo. Lamentablemente sin dinero de por medio. ¿Qué va a ser? Creo que se solucionó y creo que chocamos por pensar y actuar de maneras similares. Puede ser, puede ser. En un momento de la charla, de la discusión, se llegó a esa conclusión de que laburábamos más o menos de la misma manera. Caminito al costado del gran éxito comercial. Uh-huh. Así es. ¿De quién hablamos? De Acción Artesanales, sí. Sí, sí, sí. Pero más precisamente de dos artistas que forman parte de este sello, que han grabado por fin un disco juntos. Venían amagando, recuerdo Florencia Ruiz cuando hizo su OE Session en Operación Escuchar, dijo que estaba grabando con Ariel Minimal y esa declaración se transformó finalmente en un álbum. Fue primicia de Operación Escuchar entonces. Una más. El programa que no tiene compromisos y sí primicia. Así es. Cambiamos todas las primicias por algunos compromisos comerciales. ¿Qué trae este disco? ¿Cuántas canciones? Muchas canciones. 14. Sí, sí. El Borracho, por si alguno está interesado. Juele, señora. Será presentado en vivo. Se llama Ese Impulso Superior. Sábado 7, 14 y 21 de junio. O sea, los próximos sábados. Así es. Sábado inmediato. Sí, sábado. 7. Sí, sí, sí. 7, 14 y 21. En el Nacional, Estados Unidos 308, Capital Federal. Muy lindo lugar, ¿eh? Sí. ¿Cómo forma la banda? Digo, por si la gente del Nacional quiere también coparse con nosotros. Florencia Ruiz en voz y guitarra. Uh-huh. Que recuerdo aquella vez que estuvo en Operación Escuchar. hizo su web session con la guitarra con la que compuso todos los temas de su carrera. ¡Epa! Una auténtica reliquia y ella estaba al borde de la depresión porque esa guitarra estaba al borde de la muerte. Ah, mire. Creo que sobrevivió. Por lo menos esa web session llegó a completarla. Decía Florencia Ruiz, Ariel Minimal, Iván Chakchuk en bajo, José Aguilar en teclados y dejó este dúo que creo que cuando se independicen van a ser los favoritos de grandes y chicos. Uh-huh. El dúo Margiotta y Pagliarulo, o Pagliarulo Margiotta, como sí, más sí. les guste, Ignacio Margiotta en guitarra, uh-huh. Miguel Pagliarulo en batería, habrán tenido infancias muy difíciles, sobre todo por gente tonta como nosotros, que se ríe con rimas fáciles. Así es. Escuchamos un tema de ese Impulso Superior, el disco que sacaron Florencia Ruiz y Ariel Minimal. Sostenida, ella hace 70 años, tan fácil no está. Y ahí va gastando veredas, camino a la ferretería, despuntando la mañana, sale a trabajar. Hija de un plomero anarquista, así como nunca hubo Dios, tampoco vida. Sin tiempo para darse cuenta, pronto dejó de ser niña y tuvo tres hijos varones que había que cuidar. Tapa porque no se le ve la cara. Pero esa barba. Bueno, esa barba podría ser de cualquiera de los peces. Sí, claro. Puede ser Gabo también. Debe ser la tapa con más canas en la historia del rock. Uh-huh. Porque el pelo de Florencia Ruiz también es un pelo entrecano. Uh-huh. A mí me gusta como le queda las canas, ¿no? No se tiñe las raíces, le queda muy lindo así, natural. Y es interesante cómo va dándole su estilo. Y aparte aceptando otros estilos Minimal en sus respectivas colaboraciones. Pienso en Flopa Mansa Minimal, donde uno detectaba el toque Minimal, pero al mismo tiempo ese toque Minimal recibía la influencia de Flopa y de Mansa. Con Florencia Ruiz lo mismo. Lo poco que escuchamos del disco. Un artista permeable. Sí, y permeabilizador. Ah, también, sí, sí. Ahí va Ariel Minimal, el permeabilizador de la canción. Hay discos que supimos conseguir. La gente se sigue acercando a Lambari 873 y deja sus CDs a nombre de Operación Escuchar. El nombre del disco es ese impulso superior. Y de un sábado naranja es el nombre del tema del dúo reciente de Florencia Ruiz y Ariel Minimal. ¿Cuánto hace que no escuchás música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. ¿4864? ¿Salió todo? 4864-0489-4866-1095. Son dos teléfonos, y casualmente son los teléfonos que están del otro lado del vidrio, en el control. Y son los teléfonos que tienen nuestros oyentes para comunicarse con esta radio y, por ejemplo, ganarse entradas para la Compass del viernes. Ahí está otra gente que nosotros hemos sabido poner así medio expuesta. Sí. Cuando bancamos la actitud de Pablo Dacal, que no quería ir a tocar a las fiestas Compass Fonorama porque decía que no quería conformarse con monedas. Y, sin embargo, la gente de Compass Fonorama, ya de antes, es amiga nuestra, nos dejaba entrar siempre gratis. Y nos deja sortear entradas, como este caso, por ejemplo. La vez que respaldamos a Dacal en el Affair Benjamín Violet, porque fue para esa fecha, claro. Me dijeron que cayó muchísimo la venta de entradas. Sí. Que la opinión de quienes estamos al aire pesa y mucho entre el público indie. Así es. Sin embargo, tenemos dos pares de entradas. Dos pares de entradas, sí, más vale. Las paga Dacal. Con la plata que le iban a dar a Dacal para tocar con Benjamín Violet, nos regalaron entradas a nosotros. Para ver este viernes a varias artistas, que es el proyecto de Lucas Martí y un montón de cantantes cantando sus canciones. Juliana Gatas, etc. Las chicas de No Lo Soporto. Naila de No Lo Soporto. Naila, María Esquiaga, bueno, muchas chicas cantando canciones de Lucas Martí. Y una actriz, si no recuerdo mal. Antonella Costa. Antonella Costa, sí señor. Y también va a estar Juana Chang en el escenario de atrás, en el escenario Fonorama, supongo, un lado B. Y quienes quieran ir a ver esto pueden llamar al 4864-0489, 4866-1095 y se llevan un par de entraditas gratarola. Promoción para los oyentes de los miércoles. Claro, la gente que nos está escuchando en FM de Rock o en la Radio Universidad de La Plata. No hay caso. Tampoco los de Zona Indie y los de unaradio.com.ar. Pero lo que pueden hacer todos esos es escucharnos, o mejor dicho, llamar el miércoles sin saber. Total, todos los miércoles vamos a tener entradas para Compass. Sin saber quién va a tocar o averiguando previamente quién va a tocar, es llamar el miércoles, aunque no escuchen el programa. Ustedes llamen. A partir de las 23:59 empiecen a llamar. Tenemos disco de Supimos Conseguir. Dijimos que los tienen que acercar al Lambaré 873, sí, a nombre de Operación Escuchar. Han llegado un montonazo. Sí, sí. La semana pasada nos llevamos una carretilla llena de discos. Y escuchamos todos. Sí, señor. De pe a pa. Por ejemplo, Franny Glass. Banda. Es un solista. Sí, un solista uruguayo. Así es. Que, a ver, es el chico y su guitarra. Guitarra acústica, en plan cantautor sensible. Ajá. Fuera de aire mencionamos este estilo de otra manera, sí. Pero no queda muy elegante, así que decimos cantautor sensible. Y este tema que va a sonar, que es el cuarto tema, de Con la mente perdida en intereses secretos. Gran nombre. Sí, señor. De un álbum editado por Vinagre Berry Records. Ah, mire usted. Otro sello independiente que no nos mandó el disco de acá, lo tuve que ir a comprar. Digo, seguimos haciendo amigos. Y sí, ya que estamos, vamos a meternos con todo el mundo. Cine y libros, una combinación que es definitivamente indie. Una palabra que espero que quede en el olvido, como rock alternativo o under. Indie ya creo que tiene fecha de vencimiento. Es hora de que alguien piense en otra palabra. Y este tema, cine y libros, me hizo acordar muchísimo, y para bien, lo digo como un elogio, a Belán Sebastián. Epa. Pero sin Isobel Campbell. Solo con el muchacho. El que canta, sí. Sí, que no es Sebastián. No. Pero es el chico que quedó solo en Belán Sebastián. Bueno, esto podría ser una versión a la uruguaya. Si no me creen, antes, perdón. Podría ser, estaba pensando un nombre de chica uruguaya, pero nombre de chico uruguayo es fácil. Washington, Yamandú, sí. Cualquiera de esos. Pero nombre de chica uruguaya puede ser cualquiera. Sí, iba a ser una referencia a For No One de los Beatles. Iba a decir que es como una versión

Cantautores sensibles hablamos, podemos nombrar también a Posavasos. Redobló la apuesta. Sí, yo pensé que habíamos alcanzado el pico de sensibilidad con Franny Glass. No. Este disco también nos llegó la semana pasada y Posavasos es Eduardo Ferrell. Es en realidad el proyecto solista de Eduardo Ferrell, cantante de Clem. ¿Es Ferrell? Yo toda mi vida le dije Ferrer. Y aquí dice Ferrell, ¿eh? Eduardo. No, ni siquiera es Eduardo, sino Eduardo. Eduardo Ferrell. Con doble L al final. Me siento como Homero Simpson cuando le dice maestra clavados a maestra clavados. Yo siempre le dije maestra clavados. Es más, ahora me estoy arrancando mechones de pelo y salgo corriendo del estudio. El tema que escuchábamos se llama Ex 90, igual que el colectivo que me lleva a mi casa cada vez que terminamos de hacer este programa. Ah, un dato interesantísimo, vital en la historia del rock and roll. Pero seguramente ese es el dato que le sirvió de inspiración a Eduardo Ferrer para componer esta canción. Podría dedicarse a hacer crítica de rock en blogs. Sí, ¿no? Todas las críticas empiezan con otra. Me tomé el colectivo 90 para comprarme el disco y me encontré con Juan Carlos y me dijo, lindo día, ¿no? Sí, sí. Y del disco no se habla nunca. Jamás. Así es. Una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero y luego más operaciones escuchadas. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Menos silencio. La tribu. La tribu. La tribu. Che, loco, subime el retorno, porque si no la viola no garpa. Necesito que hay groove. Podés entender lo que te pide el músico, pero ¿sabés resolverlo? Inartec. Grabación, mezcla y mastering. Pro Tools. Sonido en vivo. Producción musical. Inartec.com.ar 4788-4510. Inartec. Eso, ahora sí hay groove. Escuela de Sonido y Producción Musical. Los Paquidermos, en vivo, en El Imaginario. Último show antes de la presentación de su segundo disco. Los Paquidermos bajan a Almagro. Este jueves, 12 de junio, a las 22:30 horas, en El Imaginario. Bulnes y Guardia Vieja. Los Paquidermos, en vivo, en El Imaginario. Jueves, 12 de junio. A las 22:30 horas, los Paquidermos bajan al barrio. Los Paquidermos, en vivo, ¿te lo imaginas? La tribu hostea su sitio en elserver.com. Revoluciones Net Design, comunicación e informática, diseño gráfico y web, publicidad, networking, servicio técnico en computación, un plan completo en comunicación institucional interna y externa para tu empresa. Conéctese a www.revolucionesnet.com.ar. Revoluciones Net Design, Tangallo 146, Temperley, 4392-0543. Rosa Molesta, de lunes a viernes al mediodía. Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Agenda deculturalco.org.ar. Música. Viernes 20 y 27 de junio, 24 horas. Tremor, folk experimental. Presenta su disco Viajante. Sala Osvaldo Pugliese. Entrada, 10 pesos. La tribu. 88. 98.7. La Tribu. www.fmlatribu.com. Prohibido escuchar La Tribu. Recién salido del horno y con el celofán intacto. Este es el estreno de la semana en Operación Escuchar. Esta semana nos fundimos en el Spike, ¿eh? Si seguimos estando bien en discos. Este es gratis igual. Ah, sí, claro. Este es gratis porque se puede bajar desde el sitio del fotólogo de la página de Lesmentets. Lesmentets.com o .com.ar. En su defecto creo que es .com.ar. De todas maneras hay un link en el MySpace que es este myspace.com/Lesmentets. Y es el disco que están sacando los Lesmentets. Un single, en realidad, porque tiene cuatro temas. Un EP. Un EP, sí, sí. L, el EP de Lesmentets. Debes... Debes tenerle. Tenerle. Si fuéramos españoles, yo que dicen así. ¿Qué se puede decir de Lesmentets? Que es la gran esperanza blanca de la escena alternativa. Es una de las bandas por las que nosotros ponemos muchas fichas. Siempre perdemos en este caso, pero... Es casi una condena que nosotros apostemos por un artista. Pero cada vez que vamos a ver a Lesmentets, nos la pasamos bien, hacen muy buena música. Y en este disco hay temas que no estaban en el disco anterior, que también era un EP de cinco temas. Y que ya venían tocando en vivo y que nosotros decíamos, ¿por qué no están grabados esos temas? Bueno, finalmente están grabados. Trae el hit. Y más allá de que nos guste a nosotros, que tenemos un gusto bastante discutible, escuché muy buenos comentarios de músicos en medio del show diciendo, epa, atenti con esto. Así que la prensa especializada que vendríamos a hacer nosotros, que no le importa a nadie, pero tiene el aval de los músicos que eso sí importa. Vamos a estrenar entonces el disco de Lesmentets, el simple de Lesmentets, o el EP. Para mí es un simple porque tiene... cuatro temas. Había cuando la época del vinilo simples de un tema por lado y simples de dos temas por lado. Este vendría a ser uno de aquellos simples de dos temas por lado. Un simple largo. Sí, sí, sí, pero sin llegar a ser un EP. Los EP tenían más temas. Cinco o seis temas. Ajá. Me siento al lado de ¿quién? De Miguel Greenberg, un historiador del rock. Gracias, ¿eh? Lesmentets hacen uno de nuestros hits. Es el hit, es el hit. Que... Con el que cierran, sí, finalmente. Sí, sí. Social Equity. Slide. Lo que viene. Lo que suena, en sí. realidad, es Electro Lima, la fabulosa experiencia sonora de Electro Lima. Así se llama el disco. Un disco que tiene en la tapa la foto de un bar al que va Michel Foucault. Y usted, ahí lo tiene Michel Foucault, sentado en una mesa. Un auténtico pelado en primerísimo plano. Así es. Electro Lima es un trío de jazz. Sí, estamos pasando jazz. ¿Qué va a ser? Estamos payando jazz. Payando jazz, sí, señor. Un trío compuesto por Jean-Paul Schneider, para seguir con... Esta vez lo dije bien, Jean-Paul Schneider, no es que sigo yoyeando. Gaby Aguiar y Ed Ballarino, en órgano, bajo y baterías respectivamente. Y Electro Lima es un trío de jazz al estilo Martin Medeski and Wood. El orden de los factores. Medeski, Martin and Wood. Los tres están. Wood, Medeski y Martin, y así. Y que toman su nombre de la compañía de electricidad peruana. Electro Lima es la compañía que provee de electricidad al Perú. Y funciona a muchos niveles. Funciona a muchos niveles, sí, claro. Si uno no sabe que se trata de la compañía de electricidad peruana, Electro Lima también es un nombre gracioso, por decirlo de alguna manera. Electrolima.com.ar es en la página. Supongo que ahí tendrán para bajarse algunos temas. El tema que sonaba es Mamboterapia. Y nos quedó en el tintero una exageración típica de periodista de rock decir que el tema de Les Mentets bien podría haber estado en alguno de los tres discos que formaban Sandinista, de los Clash. Pues tiene un sonido muy Clash. Y cuando lo tocan en vivo, más aún. Y dije alguna vez que estoy enamorado de la cantante de Les Mentets. Sí, pero yo canté PRI. Bueno, que gane el mejor. Igual creo que no tenemos ninguna chance. Pero imaginar es gratis. Uh-huh. Le mando un saludo a la chica si está escuchando. Todo esto es en broma. Ni siquiera sabemos el nombre, así que ¿qué chance podemos tener? Él es bye. Operación Escuchar. Música en la radio. Sí, sí. Y sigan mandando que nosotros escuchamos todo. Y fíjense que este programa está siendo casi íntegramente formado. Sí. Por discos que supimos conseguir la semana pasada. Efectividad de un 85%. Así es. Y los que suenan y los que no suenan, perdón. Uh-huh. Escuchamos todo. Escuchamos todo. Suena casi todo y lo que no suena, por una cuestión de estilística del programa. Uh-huh. Somos abiertos, pero no tanto. No es un juicio de valor No, no, no. Un juicio de... estético. Si no coincide con las pautas estéticas de este programa, lo derivamos a otros programas que tienen pautas estéticas distintas, quizás mejores incluso que este. Ni siquiera tiene que ver con nuestro gusto personal. Hemos pasado cosas que a nosotros no nos gustan tanto, pero que se ajustan a la identidad del programa. Tantas vueltas, manden todo. Sin ir más lejos, dígame cuántos tríos de jazz hay en su discoteca, Elensby. Recuerdo... cero. Bueno, en la mía hay menos. Y sin embargo, hace un ratito sonó Electro Lima. Grande Mori hace Pavura Prima. Ese es su disco editado por Scatter Records. Pavura es miedo, ¿no? Sí, primer miedo vendría a ser. Debe ser algún concepto psicoanalítico. ¿En italiano? Sí, tiene toda la pinta. Sí, los conceptos psicoanalíticos generalmente están en alemán. Pero están ahí en la frontera. ¿Ah, sí? Claro. Yo oí hablar de la Suiza alemana, pero de la Suiza italiana, pero no de la Alemania italiana. No solo entonces debo lengua de segundo grado, debo geografía de tercer año. Sí, sí, sí. La cuestión es que es el nombre de un álbum. Eso sí, es indiscutible. Está bien. Más allá de lo que diga la geografía. Y nos están viendo un poco de rock and roll. Ah, está bien. De rock potente. Uh-huh. Porque estuvimos demasiado sensibles, lo aceptamos. Uh-huh. Tal vez es el invierno que se avecina, que nosotros buscamos calor, buscamos algo de ternura. ¿Y qué sello edita el rock acá en Argentina? ¿Qué sello independiente edita rock así, de garage? Scatter es rock. Así es. Y de paso saludamos a Silvio y Paul, estuvieron musicalizando la edición pasada. Yo no los pude ver el viernes pasado en Niceto, los perdí en la multitud. Pero bueno, de acá les envío mi saludo. Tocó Sebastián Rubín, él solito con su guitarra eléctrica. Otro que agarramos con las defensas bajas porque lo comprometimos a participar de cierto disco que se está grabando. ¿Quién más estuvo? La gente de Saturn Dealers, ellos sí. Rockean. Sí, a lo bestia. Bordo. Cuenta pendiente para Saturn Dealers. Por el estilo que hacen, tiene que ser un sonido monumental. Tienen que derribarnos a fuerza de guitarrazos. Y todavía no lo logran, ni en disco ni en vivo. Ah, qué lástima. Pero no le falta tanto. Quizás necesiten un productor que sepa exprimir ese sonido demoledor. Es eso. Porque tienen canciones que van directo a la yugular. Uh-huh. Tienen un frontman como Adriano Uteda, que es de lo mejor que se puede encontrar en la escena. Sí, también. Muy parecido a Jack Black está. Sí. No sé si es a propósito o es una casualidad, pero varios han hecho ese comentario, cosa que comparto, uh-huh, esa apreciación. Adriano Uteda es el Jack Black del garage nacional. Y también estuvieron tocando los Hacia Dos Veranos, banda amiga de la casa. Más rockeros que nunca. Ajá. Están muy, muy eléctricos. La flauta traversa o traversera, uh-huh, no es un instrumento que disfrute demasiado. Más allá de cualquier banda, el sonido de la flauta no me gusta demasiado. Con Hacia Dos Veranos no es la excepción. Pero aún así tienen momentos geniales como el cierre. El tema del cierre fue, como diría el Mariscal Romero, apoteótico, en la cresta de la ola. Vuelvo a Paura Prima. Sí. No sé por qué llegamos a hablar de Hacia Dos Veranos. Suena en este programa, pues, sin escuchar. Gran Demori es la banda. Sí, sí, Paura sí. Prima es el disco. Ahí está. Uh-huh. ¿Qué es lo que suena? Ya no le sé, digo. Usted sabe, es ese disco que trajo usted. No. No tengo nada que ver. A mí no me lo dieron porque Stay ya with the body. No me Stay with the body. Con Quédate con el cuerpo. Ah. Una traducción, espero que bastante acertada. Questions raised for the nations to hear. Parece decir, está escrito en letra cursiva, todo el arte de tapa está escrito en letra cursiva y se hace medio difícil la interpretación de las letras. Sí, sobre todo teniendo en cuenta nuestro analfabetismo, sí, un claro. requisito para ser periodista de rock. Claro que sí. Electroshock se llama el tema, un arte de tapa muy muy lindo del disco de Acantilada. Podría ser parte de una película de Ezequiel Acuña. Sí, una playa desolada, nublada, en invierno. Una casita ahí solitaria en la playa y una persona con pullover, como en las películas de Ezequiel Acuña, a quien también nos cruzamos el viernes pasado en Niceto y nos confirmó que estaba terminando su próxima película. Y vecino de este programa en unaradio.com.ar, está así justo es. Antes. Se va terminando esto. Sí, se va terminando, ya. Espero un ratito que va un separador y después se termina. ¿Cuánto hace que no escuchás música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. Último tema de este especial de discos que supimos conseguir, que es de Último Expreso, justamente. Último tema, Último Expreso. Y el tema se llama Ida. Como y fíjense el disco. Que hay una conceptualidad. Sí, claro. Hablamos del arribo de una cadena de cafés a la Argentina, que esperamos que auspicie este programa, y cierra con Último Expreso, que es un guiño. Claro que sí. Último Expreso es una banda que nos envió su material. con 12 tracks. Y nosotros no sé por qué elegimos justo el que es medio así instrumental. Seguramente porque es el más psicodélico de todos. Es el más distinto de todo el disco. Ajá. Un buen disco, tal vez con una similitud más que recomendable con Los Piojos. Banda que a mí me gusta mucho. Ajá. Y creo que más de uno de la patria indie se debe de rasgar las vestiduras ante esta afirmación. Es una gran banda, Los Piojos. Último Expreso es una buena banda cuando se aleja de la propuesta de Andrés Sirio y compañía, como en este tema, es aún más interesante. Este programa se termina y lo han hecho el señor Maximiliano Romero en la producción, coordinación de aire y gestos obscenos para con nosotros. La señorita Guadalupe... Martínez Fernández. Fernández. ¿Fernández es? ¿Perdón? Sí, sí. Guadalupe Fernández en la presión técnica. El señor Julián Ellensweig en la conducción. El programa que viene vamos a decir también el nombre del operador de FM de Rock y de Radio Universidad. Ah, no, es una cuenta pendiente, no vamos a averiguar quién nos opera. Pero ahí. Pero nos cuesta tanto aprender el de nuestro operador acá en la tribu, se imagina si tenemos que aprender dos o tres operadores más. Leonardo Acevedo condujo este programa llamado Recién Escuchar. Los Ponchazos. Nos encontramos el miércoles que viene para aquellos que nos escuchan por la tribu y cualquier día de la semana aquellos que nos escuchan en las demás radios que repiten este programa. Nos encontramos en cualquier momento con el programa 510 de Versión Escuchar. Chao.